Segundo bloque de este Comunidad Abierta de los martes, y en este Comunidad Abierta le damos espacio a los artesanos y las ferias de las cuales los artesanos vivimos, asistimos y disfrutamos. Y para contar un poco sobre ferias, nos vamos unos kilómetros al norte hasta San Esteban y nos encontramos con Alberto Funes, que es coordinador junto a otras personas de la Feria de San Esteban. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Alberto también, para que la gente que no lo conoce se entere, también es parte de Radio San Esteban. O sea, que compartimos mucho, tanto la artesanía, la feria, como la radio, los dos. Así que sabemos de qué vamos a hablar, Alberto. Bueno. Alberto. Sí, decime. ¿Cómo anda la cosa por ahí? Mirá, muy bien. Estamos logrando hacer ahora dos ferias por mes, cosa que antes no se logró hacer nunca. Ajá. Así que eso, o sea, salvo alguna cuestión, pero ahora lo hacemos de esa forma. Tenemos que cuidarlo mucho porque es, digamos, alguna confianza que nos da la municipalidad. Tenemos que cumplir mucho con los protocolos, pero por suerte lo estamos llevando a cabo. Es muy importante eso. Sí, se hace difícil al principio el poder concientizar tanto al propio como al ajeno, de tener el distanciamiento social, el tapaboca, la circulación en la feria, que es muy importante, el que todos vayan para el mismo lado, el que no se agrupen, el que no tomen del mismo mate, bueno, y a veces uno tiene que hacer la tarea de coordinador de salud cuando verdaderamente no tiene ni la menor idea cómo es, pero bueno, de a poco y charlándolo se puede. Sí, sí, esa es la única cuestión para que podamos seguir con la feria, si no, la levantan, así que bueno, es otra tarea más, digamos, que tenemos aquellos que somos los organizadores, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que dentro de todas las tareas hoy en día, esta coordinación con los COE o con la gente de salud de cada pueblo, también es como que hay que ponerle un poco de hincapié, sobre todo para que esto perdure, como vos decías al principio. Que eso es lo más importante. Bueno, no sé qué querés que te comente sobre la feria. Bueno, primero, ¿cómo hicieron para que junto a Daniel de Lorenzi, que es el intendente del pueblo, pudieron coordinar para poder llevar adelante esto que es la parte de salubridad y el tener dos ferias mensuales? ¿Tuvieron reuniones con él? ¿Parte de la municipalidad apoyó el proyecto? Y nosotros estamos hace 6 años y la municipalidad nos apoya siempre. Uh-huh. Es un régimen autogestionado. No pertenecemos a la municipalidad, pero la municipalidad nos apoya, digamos, con puestos que son de la MUNI, nos apoya, digamos, con diferentes cuestiones para la música, para la electricidad, digamos, que usamos en la feria. Realmente tenemos muchísimos apoyos. Ellos les dan los mismos puestos que tenemos nosotros, que son los que hace un par de años bajó Desarrollo Social de la Nación. Exactamente. Perfecto. Alberto, en cuanto a la parte que toca con los productores, los que llevan para que la gente pueda almorzar o comerse algo a la tarde, están con una iniciativa que es el no usar descartables y que la gente lleve su propia vajilla, su propio vaso. Es una iniciativa que ya desde hace bastante que la están utilizando. Sí, sí, sí, realmente se pide eso, no siempre se cumple, pero en aquellos casos que la gente brinde, digamos, vasos, se pide por favor que tengan bien retornarlos para que haya basura cero, ¿no? Exactamente, exactamente. Y aparte también tratar de no usar bolsas de nylon, que todo sean bolsas recicladas de papel. Sí, sí, sí, por supuesto, eso es. Es fundamental. Es algo importante. Realmente, es bueno, no sé qué. La feria trabaja de esa forma, es una feria de artesanos, artistas y productores, no se permite la reventa. En eso somos bastante taxativos. Y bueno, el criterio es ese, es trabajar, y lo que tiene la feria es, bueno, fue una de las, no sé si la primera o la feria que tuvo música y espectáculos. Siempre nos caracterizamos por eso. Y bueno, y eso hace que la feria tenga un atractivo especial. Igualmente, lo que se trata fundamentalmente es el buen trato. Si ustedes pudieran hablar con la gente que viene, dice, evidentemente, es un placer. O sea, nosotros recibimos lo mejor que podemos a todos los artesanos, la gente que viene, y creemos que es uno de los bienes más preciados de la feria. Eso doy fe porque he participado. Hay mucha gente que de pronto por ahí hasta artesanos, que vos decís, bueno, por ahí en algún lugar pueden vender más, pero eligen la feria de San Esteban porque saben que la pasan bien. Exactamente, eso doy fe. Doy fe porque participé varias veces, tanto como artesano, que a veces he ido como visitante. Y bueno, también tienen ustedes esa condición de poder alternar dos lugares. Uno es la estación de tren, que es preciosa, que es durante el año, y después en temporada, más cerquita del río, en el balneario, ahí donde está el camping, donde la gente puede alternar entre el agua y un poco caminar por los puestos, escuchar música, y eso le da un colorido especial a la Feria de San Esteban. Sí, eso es muy interesante. Nosotros por lo general lo hacemos por ahí a partir de noviembre, diciembre, enero y febrero. Lo hacemos sobre todo abajo, que nosotros decimos abajo, que es ahí pegado al río. Y si no, lo hacemos a una cuadra y media, que es en la que es en el ferrocarril, en la estación de tren. Sí. Que bueno, obviamente cuando se hace en la estación del ferrocarril es mucho más grande y más amplio para que la gente pueda caminar, y también obviamente al estar fuera de temporada posiblemente también se repare un poco del viento que tenemos nosotros en esta época del año. El otro día miraba las fotos de la última, que fue este domingo anterior. Ahora la próxima es no este domingo de las elecciones, sino el próximo, que es el domingo 19, ¿no? El 19, exactamente, el 19 hacemos nuevamente la feria. Alberto, para que la gente entienda, si uno quiere participar de la feria, ¿conviene ir directamente con su puesto, con sus artesanías, con su producción, o conviene que se comuniquen con ustedes a través del Facebook para pedir un lugar, para que sea todo más organizado? Mira, en realidad se tienen que comunicar conmigo. Ajá. Así que si te paso el chivo, mi teléfono. Dale, pásalo nomás. Es 3548 403326. Ese teléfono que es el que tenés ahora, que tiene WhatsApp. Exactamente, que me llamen ahí, y bueno, yo le doy las indicaciones y lo anoto. Perfecto. Y tienen que estar 11:30, digamos, en el lugar. Por lo general hacemos una fiscalización primero por teléfono. Sí. Y hay cosas, por ejemplo, que no se pueden llevar. Todo, por ejemplo, con el tema de la billutería, que no se ha armado, claro, digamos, sino que realmente hagan la billutería, que es uno de los temas que es de toda la feria, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo estoy desde el 82 en ferias, así que hace mucho que ya estoy con la temática esa. Y después se presentan las cosas y pasamos después a fiscalizar que realmente sean las cosas que dijeron y que no pongan otras cosas. Perfecto. Pero fuera de eso está todo lo demás, trabajando con eso. Por suerte cada vez se va uniendo más gente del pueblo a integrar la feria, que eso fue uno de los objetivos más grandes que tuvimos. Así que bueno, estamos trabajando con eso. En la organización son pocos, por suerte cada vez la gente colabora más, tanto para el armado como el desarmado. Y bueno, así es lo que funciona esta feria. Si la conoces vos, es importante sí, que la gente lo vea, vaya a pasear un rato lindo y que compre artesanía. Totalmente. Total, sobre todo para disfrutar un domingo diferente al aire libre. Alberto, el otro día hablando con Moni y el Cali, por teléfono, les preguntaba la situación en San Esteban, también se lo pregunto a De Lorenzi una vez por mes, a gente que tengo conocida. ¿Cómo? Que el otro día charlando con Mónica y con el Cali, con Di Lorenzi o con gente que conozco, le pregunto siempre por la situación en San Esteban después de tantos meses de pandemia. Quería que nos cuentes un poquito vos cómo ves al pueblo, cómo ves el ánimo de la gente. Mira, ese ya es otro tema. El ánimo de la gente no te podría decir porque van la gente sobre todo de ahí. Y esto en realidad creo que ya se está aflojando bastante, por suerte. Se está aflojando no desde de acá de San Esteban, sino desde el mundo entero. A idas y venidas. Lo que estamos haciendo ahora, que acabamos de inaugurar, es el encuentro de semillas. Ajá. Todas las ferias van a tener un lugar que es un encuentro de semillas, donde la gente puede intercambiar semillas, intercambiar plantines, intercambiar saberes. Llevamos una fotocopiadora ahora y vamos a llevar, que no solamente nosotros, sino los que quieran, diferentes informaciones y saberes que van a poder fotocopiar ahí en el momento. Mira qué bueno. ¿Eso se va a hacer en cada edición de la Feria de San Esteban? Sí. En toda la Feria de San Esteban. Perfecto. Bueno, se suma también a esa Feria de Semillas que se hace siempre o en Charbonnier o en Capilla del Monte, que es muy esperada por la gente, porque esta época del año, donde se viene la primavera y todos nos ponemos a hacer nuestra huerta, necesitamos tener buenas semillas. Claro, la idea es que sean intercambio de semillas. Uh-huh. En el puesto de semillas no se pueden vender semillas ni plantines. Perfecto. Porque eso sería competir con aquellos artesanos que trabajan la tierra y lo ponen a la venta en los puestos. Totalmente. O sea que es solamente intercambio de que la gente lleve y pueda cambiar tanto semillas como plantines, y también vamos a manejar todo el concepto de aquellos elementos que ayudan a controlar las plagas y todo eso, que sea todo, digamos, orgánico. Agroecológico, sí. Sí, nosotros acá también en Jardino estamos con ese tema. Gabriel Farri está dando unos cursos ahora en el vivero municipal, porque todo lo que se puede hacer agroecológicamente nos viene bien a nosotros y le viene bien a la naturaleza. Exactamente, y la idea es impulsar las huertas familiares o comunitarias. Perfecto. Y acá de San Esteban, ¿no? Obviamente, o sea, obviamente. Eso es lo que tratamos de que la gente, si puede, el día de mañana poder indicarle cómo armar un viverito, cómo tener ciertas pautas. La idea es esa. Esa es la idea de la mesa esta, que tiene que ser autogestiva. O sea, que la gente genere todo el movimiento ese. Nosotros tiramos la propuesta, ponemos a disposición varias cosas, pero la gente se tiene que hacer cargo de ese espacio. Perfecto. Alberto, un gusto haber podido charlar con vos y que nos cuentes esta novedad que es incluir el intercambio de semillas y plantines, que me parece que es el futuro de toda feria. Creo que ya varias en Córdoba están tomando ese camino, porque hay que aprovechar el movimiento que se genera por una feria de artesanos, productores y artistas, para poder también llevar adelante la agroecología, que para nosotros que vivimos acá creo que es el futuro de todos. Totalmente de acuerdo contigo. Alberto Funes, desde San Esteban, gracias por la información de la feria. Te mandamos un abrazo gigantesco y bueno, a esperar el otro domingo para poder volver a encontrarnos. Abrazo grande. Perfecto, un abrazo. Chau, chau. Vecino. Ahí lo escuchábamos al colega Alberto Funes desde la Feria de San Esteban, que estuvo este sábado pasado y ahora va a estar el domingo 19 en la estación de tren a partir de las 11 de la mañana.